Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Hola, hola, damos comienzo al programa 427 de La Otra Oreja. Estamos muy contentos de compartir estas subversiones sonoras. Este programa musicalmente incorrecto. Estamos con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja y ahí pueden encontrar los programas subidos después de esta emisión. La pueden compartir, ¿no? Facebook, La Otra Oreja, hay muchos oyentes nuevos que están poniendo en el Facebook La Otra Oreja, y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia Rebelde hasta cerca de Nueva York, y emitido desde Radio de la Azotea. Hacemos este programa con Lucas Durso, el mejor operador. Sí, eso es. No me interrumpas, Río, ¿puede ser? Decía que hacemos este programa con Lucas Durso, el mejor operador técnico de esta emisora en este día y a esta hora. En la locución Liliana Daunes y Quique Pessoa. Yo soy Lara. Bueno, Lara también se mete. Que te salga lindo tu programa. Gracias, pero ¿yo quién soy? Hola, Edu Nashman. Hola, hola, Lara. Bueno, abuelo. ¿Qué pasa, Río? Ayuda. Ah, no necesitas ayuda. Está bien, listo. Perfecto. ¿Después seguimos hablando, Río? Sí. Perfecto. Bueno, y así comenzamos La Otra Oreja. ¿O preferís una otitis en la derecha? Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Licha Subasnavar fue la primera presidenta bajo el nombre de Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos. Bueno, sin embargo, la ley 26.001 del 2004 instituyó el 22 de octubre como Día Nacional por el Derecho a la Identidad. Su artículo primero dice: establécese el día 22 de octubre de cada año como Día Nacional del Derecho a la Identidad en conmemoración al inicio de la lucha emprendida por Abuelas de Plaza de Mayo. Esa ley miente. Hace 44 años, un 21 de noviembre de 1977, se reunieron en la Plaza San Martín 13 mujeres convocadas por Azucena Villaflor, ya que en ese lugar estaría Cyrus Vance, secretario de Estado de los Estados Unidos, y tratarían de entregarle un informe con sus testimonios. Bajo un hermoso jacarandá, las 13 abuelas se reunieron por primera vez para empezar a buscar juntas a sus nietitos y nietitas, y también a sus hijos e hijas. Entre ellas estaba Mirta Baravalle y Delia Giovanola. Bueno, y la verdadera historia es una. Y por respeto a las abuelas fundadoras que ya no están, a las que siguen buscando a sus nietos y nietas, y a las que se fueron sumando, no traten de cambiar la historia. Es un comunicado firmado por Mirta Baravalle, Delia Cecilia Giovanola, que fueron dos de las 13 mujeres que estuvieron en la fundación de las abuelas, y se suma la querida Elsa Pavón. Y para ellas, vamos a escuchar a una murga de acá, de Mar del Plata, La Bate y Vamos. El tema ya lo dice la canción. Acérquese todos los jueves a la plaza y ahí las verá a ellas, que de paciencia saben y mucho, de lucha ni hablar. Y cuando la justicia llegue en su totalidad, sí se podrá decir que fue, porque algo habrán hecho. Tu pañuelo es mi bandera, lávate y vamos. Ni quitarte tu ternura, aunque en plena dictadura se apropiaran de tu vientre. En ti revive la plaza y el amor que siempre espera, el cariño y la esperanza de las madres y de abuelas. Un pañuelo por bandera y un reclamo sin rencores, que devuelvan esas flores y al jardín su primavera. Sufrido cicatrices que nos cierran y un dolor que compartimos, seguirá siendo ese faro que ilumine los caminos de los que siguen perdidos y andan buscando su amparo. Estás escuchando En la Otra Oreja. Y se cumplen 70 años del nacimiento de León Gieco. Este músico argentino, un luchador que estuvo en la fundación de la agrupación Hijos en Córdoba junto con Juan Gelman, estuvo cantándole a Chiapas. Bueno, Osvaldo Bayer dijo sobre León Gieco: este ángel de la guitarra ha entrado en el alma de nuestros barrios y en los pueblitos de las extensas pampas. Los obreros del siglo pasado le hubieran dado un título máximo, lo hubieran llamado Hijo del Pueblo. Así lo contaba Osvaldo Bayer sobre León Gieco, que cumple 70 años. Y vamos a pasar homenajes, subversiones. Empezamos con una canción a propósito del mendozazo, Hombres de Hierro, O'Connor. Larga, muchacho, tu voz joven, como larga la luz el sol, y aunque tenga que estrellarse contra un paredón, y aunque tenga que estrellarse, se dividirá en dos. Suelta, muchacho. cielo. Como la sangre en la tierra. Dile a esos hombres que traten de usar. Estás escuchando Según la Otra Oreja. Otro de los temas de León Gieco, a quien homenajeamos. La colina de la vida, las pelotas, por la otra oreja. Casi, casi nada resulta pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascadas en el camino de la vida. Todo para ver y creer, para odiar o matar. Y muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Hacer pie en un mundo al revés, busco algún buen amigo para que no me atrape algún día, teniendo allá. Yeah.

tenemos una cajita musical. A ver, que se mezclan. Ahí. Esta cajita musical que es hermosa, ¿eh? Una cajita musical en homenaje al Che. Uy, qué lindo. Hay gente que busca tranquilidad con esta cajita musical y hay gente que busca otras cosas. Y las encuentra, aquí llamando a la producción del programa, comunicándose con la producción del programa. Entregamos a domicilio sin cobrar delivery en Mar del Plata. Así que, bueno, ahí está la cajita musical. Y seguimos con la pollera amarilla, esta. Una música muy tradicional de México y de los bailes zapatistas. Pero vamos a hablar del estado mexicano de Chiapas, que limita al sur con Guatemala, al oeste con el Océano Pacífico y al norte y este con otros estados mexicanos. Son 120 municipios y ocupan una superficie similar a la provincia de Entre Ríos, aquí en Argentina. Bueno, posee más del 40% de la biodiversidad de todo México. Pero el 90% de su población, varios millones, la gran mayoría indígena y campesina, sobrevive en la extrema pobreza. Las comunidades indígenas sufren la muerte masiva de niños y niñas por enfermedades curables. Bueno, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, proviene de un movimiento guerrillero foquista y ortodoxo y nace en noviembre de 1983, transformándose en un ejército popular indígena, en un movimiento de vida para servir a las comunidades. Siguen la huella de Emiliano Zapata y la herencia maya, continuando con 500 años de lucha y resistencia. Son hombres y mujeres rebeldes que construyen su autonomía en busca de un mundo donde quepan muchos mundos. Este ejército insurgente concibe soldados para que no haya más soldados. Las armas son para defenderse. Y empezamos a recorrer este aniversario zapatista. Pero ahora todo tiene que ver con todo, dijo un filósofo televisivo. Vamos a escuchar la historia de Don Durito, ¿sí? Narrada por León Gieco y esto lo grabamos en Buenos Aires, en su estudio, y cuando terminó de grabar le conté mi sueño de que él tocaba la canción de Don Durito. Así, sin instrumentales, sin protocolos musicales. Y así comienza la historia. La historia de Durito, por León Gieco. La armónica que había soñado, ¿eh? Yo soy señor Durito, no soy un bicho ni escarabajo. Yo soy señor Durito, héroe de niños y de ancianos. Con mi estirpe de caballero clavo mi lanza de buen lancero. Ay, ay, ay, ay, me voy a volar. Y usted aquí, esclavo de andar. Historia de Durito. Te voy a platicar una historia que me pasó el otro día. Es la historia de un pequeño escarabajo que usa lentes y fuma pipa. Lo conocí un día que estaba buscando el tabaco para fumar y no lo encontraba. De pronto, a un lado de mi hamaca, vi que estaba caído un poco de tabaco y que se formaba una hilerita. La fui siguiendo para ver dónde estaba mi tabaco y averiguar quién carajos lo había agarrado y lo estaba tirando.

que demandaba la sociedad civil, y tras 12 días de combate regresan a las selvas y montañas recuperando y repartiendo sus tierras, haciendo lo que Zapata dijo, ¿no? Emiliano Zapata, la tierra es de quien la trabaja. Comienza la organización de la lucha no violenta en un proceso de construcción de autonomía en las comunidades zapatistas. Definen el problema del poder como una construcción desde abajo y hacia arriba. El gobierno firma y no cumple con los acuerdos de San Andrés sobre derecho y cultura indígena, en los que se otorgaba la autonomía pretendida. Bueno, el EZLN, rompiendo el cerco militar, nuclean a muchos municipios y dan nacimiento en 2003 a los caracoles, como una forma de organización política, ¿no? Los caracoles son como centros cívicos. Bueno, se declaran autónomos y en rebeldía, con los principios de servir y no servirse, representar y no suplantar, construir y no destruir, obedecer y no mandar, proponer y no imponer, convencer y no vencer, bajar y no subir, mandar obedeciendo. Y seguimos recordando un nuevo aniversario del EZLN, y ahora escuchamos a los compas zapatistas cantar Mañanitas Revolucionarias. Nos llama, un sol nuevo se verá.

miedo y sin embargo es más hermosa la libertad. Es mucho el miedo y sin embargo es más el tiempo para luchar. Así se va Manco y el grupo Rabia. Agradecemos tantos mensajes de los oyentes y las oyentas de La Otra Oreja. Gracias, Lucas, por la operación técnica. Y nos tenemos que ir, ¿no? ¿No? ¿Sí? Sí. Bueno, ¿algo más, Río, que quiera decir? No. ¿No? Adiós, señor Beasuso. Gracioso, y bueno, hicimos un programa de lo más serio posible. ¿No te gustó? Sí. Bueno, ¿y entonces? Yo no escuché. ¿No escuchaste? Bien, bueno, está bien. ¿Y por qué no? Porque no. ¿Pero por qué no? No quiero. ¿Y por qué no querés? ¡No, no quiero nada! Ah, no querés nada. Bueno, entonces nos vamos, ¿eh? Nos vamos con el himno zapatista. ¿Nos vamos con el mismo zapatista? Hasta la victoria siempre. Saludamos habitualmente. Pero hoy saludamos. La lucha sigue. Emiliano Zapata vive. Vamos adelante. patria o morir por la libertad. Estás escuchando En la Otra Oreja.